Bienvenido a San Franca de Cadencia. Esta mierda del numerito del tucutú empieza a ser aburrido. Emitimos desde emisora libre autogestionada de Madrid, Radio ELA. En Franca de Cadencia, el programa que ya no es lo que era. No voy a poner más ¿No música. ¿No vas a poner más cortinilla, Cristian? No, o sea, no voy a poner más cortinilla porque hemos empezado súper tarde. Ha sonado casi toda la cortinilla y es ya Es que no... eres un puta mierda que lo flipo. Bueno, sí. Venga, pues no ponemos más cortinilla. No venga. Ponemos más cortinilla. Pues vamos a arrancar. Aquí estamos un sábado más, pese a la recomendación de nuestro médico de cabecera, a las recomendaciones de nuestras madres que todavía nos quieren, algunas madres, otras madres son malas, porque ese mito de que la madre es buena es un poco como para ponerlo en cuarentena. Pero somos de una raza desobediente por naturaleza, así que nos hemos venido a la hora de la siesta a hacer lo que vosotros no sois capaces de hacer, que es trabajar aquí, dar el callo, ¿vale? Bien. Emitimos desde Radio ELA de Madrid, emisora libre autogestionada. Esto se reemite también por Hipop FM, emisora libre y maravillosa de Lleida. Y sabéis que no os podéis... ¿Cuándo se recompone? ¿Cuándo se recompone? Se repone. Joder, qué dura esa pregunta. Me has dado ahí, me has pillado con la guardia baja. ¿Cuándo es? Los jueves. ¿Los por jueves? La noche. Maldita sea, por la noche. Deberían seguir a Hipop. Qué mejor que plan lo un jueves noche que escuchar Hipop FM para escuchar la reemisión de En Franca Decadencia. Sí, sí, sí. Desde aquí ¿qué puede ser mejor? Esto... ¿Cualquier otra cosa? Quedar para tomar una hamburguesa en mirar la suite una pared, del presidente de los Estados Unidos. Esperar a que empiece a llover, jugar, o a que haga sol. Jugar al GiroQuest. Pensar en los lápices. Bien. Sabéis que nos podéis encontrar en Franca Decadencia, en Franca Decadencia buscando en Facebook, en Franca Decadencia buscando en radioela.org, y en Franca Decadencia en iVoox, y en Franca Decadencia en los rincones oscuros donde no deberíais estar. Pablo Decadente al micrófono, Cristian puta mierda a los botones y el caos. Hoy tenemos unos invitados muy especiales. No os hagáis ilusiones, se lo decimos a todo el mundo. Así que vamos a empezar un poco con el tracatrá. A ver, ¿quiénes sois y por qué diablos debería importarnos? Va, cuéntala tú, Adolfo, que cuenta mejor. Bueno, se supone. Somos Monster Speed y somos un estudio de ilustración y concept art. Ajá. Así es, muy resumido. Al fin y al cabo lo que hacemos es dibujitos para productos frikis. Como por ejemplo juegos de mesa, videojuegos de todo tipo, pues desde cosas más adultas, más para nenes, pues lo que nos piden al final. Y entonces sois equipo vosotros dos, pero hay más gente en el equipo. Sí, más que Dani se nos ha faltado, que está en Florencia, el pájaro. Uh-huh. Y luego está Enar, que es la chica que nos lleva a comunicación, que es una máquina. Y un besico para los dos. Así que estamos muy contentos de tener al 66,6% de Monster Pit. No, con no, nosotros. Es el 50%. Es el 50. Es el 50%. Bueno, son tres Monster Pit. O sea, no, porque son como tres más uno, eso hacen cuatro, Cristian. Tienes tres... que volver a, no, al no, RGB. No, no, no, no, no. Sí, son sí, los tres sí. mosqueteros más D'Artagnan, que en este caso es D'Artagnana. Sí. ¿Eh? Que también es un mosquetero, pero no cuenta dentro de los tres. ¿Ves cómo yo nunca? Ya me estás liando. Me empiezas ya con la literatura decimonónica, Cristian, y me lías, tío, que te lo he dicho. Te lo he dicho, no me líes con lo del siglo XIX. Los tres mosqueteros no es del siglo XIX. Sí, cuando eras mosqueteros. Es del pasado, ¿no? Venga, ala, tira, vamos, vamos, que hay que preguntar. Bien, contándos un poco vuestra, porque a todo esto tenemos a Adolfo por un lado, que es el único que sabemos el nombre, porque lo ha dicho el otro, persona humana, que soy Igor. Igor y Adolfo, Adolfo y Igor. Contándos un poco brevemente vuestra trayectoria profesional y el origen del estudio Monster Pit. Vale, bueno, yo en mi caso empecé estudiando en escuelas privadas de ilustración. ¿Cómo, por ejemplo? Estuve en SDIP, estuve en Arteneo, unas pocas. Y antes había hecho bachillerato de arte, estas cosas. Y bueno, como no me aceptaron en Bellas Artes, gracias a Dios. Por favor. Sí, eso puede ser una suerte, yo creo, en un momento dado. Y nada, y luego empecé en videojuegos muy pronto, la verdad. Entré en Péndulo, que estuvo un par de añitos y pico por ahí. Con gente conocidos, ¿no? En común, uh-huh. Que hemos estado hablando antes. Como Alfonso Salazar, que hemos estado hablando hace un rato, sí. Que también pasó por esto, sufrió estos micrófonos el verano pasado. Sí, sí. Un saludo a Salazar. Está bien, está mejor. Desde que ha empezado en terapia, se ha empezado a recuperar y ya puede hablar de la decadencia sin miedo. Y bien, bien. Pues me alegro, porque la verdad es que nunca ha estado muy fino. Pero bueno. Y nada, y luego pasé de ahí a Mercury. Péndulo, que... para que nos hagamos una idea, contextualicemos bien y que nuestra audiencia... Sí. Que básicamente es mi madre y unas amigas suyas que quedan para tomar el té los sábados a las 5, que sepan que se hacía en Péndulo. Pues ahí se hacía de los pocos reductos de aventuras gráficas. Ajá. Pues rollo Monkey Island y tal, igual, todo un poquito, una estética un poco más modernizada. Y en su momento tuvieron mucho éxito, porque en Alemania, en Francia, todavía se sigue jugando a eso, todavía le tienen aprecio. Y funcionaban bien, la verdad. Sí, luego ya se fue un poco abajo y tal, algunos problemillas. Pero bien, o sea, fue... El auge de este tipo de videojuegos en Péndulo, que fue a finales de los 90, a principios de los 2000, con el Runaway, el Hollywood Monsters y tal, claro, que los distribuía FX Interactive. Sí, luego en Francia era Focus. Ajá. Y que Runaway fue el mejor juego del año en Francia, el año que salió. El Runaway. Sí, sí. Ajá. O sea, sí, pero además fue un juego del año, ¿sabes? Y que era, joder, una aventura gráfica. Y ese se hizo en Péndulo, en España. Eso Madrid. Se hizo en Péndulo, ajá. Sí. Luego yo entré en el tercero ya. ¿Sabes? Y con Hollywood Monster también estuvimos ahí. Uh-huh. Y nada, ¿sabes? Y bien, la verdad es que la experiencia fue muy guay, porque en un sitio éramos poca gente y claro, tenías que hacer de todo. Y entonces aprendías a y hostias. Y ahí pasaste a Mercury Steam, que es posiblemente uno de las empresas más potentes de videojuegos que hay ahora mismo en Madrid. Sí. Que trabajan con financiación, a ver si no me equivoco, con financiación directa de Konami, ¿verdad? Trabajaban con Konami, haciendo, cuando estuvimos allí, que fue donde conocí a Adolfo, estábamos haciendo Castlevania 2. Uh-huh. y ahí están con Konami. ¿Para qué consola? No, era por multiplataformas, yo creo, ¿no? Era PC, Play, la Xbox, o sea, sí, era multiplataforma. Y nada, y allí también un par de años estuvimos y luego ya lo dejamos, porque estábamos un poco saturados ya de empresas. Uh-huh. y decidimos montar el estudio. ¿Eso en qué año fue? Pues hace 5 años, no, más de 5 años, 5 o 6 años, sí, porque luego Monster Pit como estudio ya con nombre, con su página web y puesto bonito, vamos a cumplir 3 años ahora en mayo o por ahí. Pero ya habíais empezado a trabajar antes, sí, dando servicios como estudio. Claro, sí, ¿no? Nosotros, claro, cuando dejamos Mercury salió la oportunidad de hacer HeroQuest. Un momento. Que hay mucho silencio que escuchar, sí. Cristian. Es lo que quieres decir. Sí, vamos a hablar del HeroQuest. Muy bien. Perfecto. Deduzco que esto es la banda sonora del HeroQuest. Esto es Conan. Esto es de Conan, de la película de Schwarzenegger. Muy bien, muy bien. Bien, vale. Cristian, puta mierda, estás siendo feliz. Cuéntanos un poco tú, Adolfo, cuál es tu trayectoria. Yo, parecido a él. Yo hice bachillerato artístico también. Un FP2, que ajá, se llamaba antes. Sí. Y luego ya me vine a Madrid a trabajar a Freedom Factory, que era una empresilla pequeña, que ya no existe. Esta típica empresa que coge y hace el juego de la película, que, bueno, ajá, porque es de la película, ¿no? Era si trabajaban con IPs o con marcas, pues que podían acceder ellos y hacían jueguillos en base a eso, y su propio juego y tal. Y bien, yo aprendí un montón allí. Lo bueno de estar en un estudio pequeñito, que estás en contacto con todo el mundo y lo que va a 3D lo ves porque directamente va a la mesa de al lado, o sea, no es... Ajá, claro, está no está guay. Departamentado de manera que tú no, claro, no sepas a dónde va tu trabajo una vez que... Porque vosotros, para que un poco nos enteremos bien, lo que hacéis es, digamos, los primeros diseños. O sea, vosotros hacéis el arte. Correcto. Que después los técnicos trasladarán a la técnica que corresponda, claro, que será 3D, que tendrá que soportarte, ser soportable en esta plataforma o en esta otra, etcétera. Eso, ¿no? Es. Eso, toda esa parte es concebar, le llaman así. Uh-huh. Y todo eso se dedica a diseñar desde armas, personajes, fondos, objetos del juego, efectos especiales, incluso, uh-huh, todo eso. Sí, al principio estábamos más dándole imágenes... Imagen a un guión, en general, digamos, y luego ya cuando eso es preproducción, y cuando entran ya en producción, ya lo que dice Igor, pues ya vamos a cosas en ya concreto. Ya es la cosa concreta, necesito la espada de poder no sé cuánto, la... Correcto. Espada cuando se... Claro. Rompe porque el malo la rompe, pues hay que hacer un diseño de la espada rota y hay que diseñarlo todo. Claro, ¿no? Siempre contamos que concept en el desarrollo de un videojuego tiene como dos partes en un proyecto, o sea, como dos tipos de momentos. Ajá. El primero, que es que solo hay un guión y hay poca cosa más. Entonces tienes mucha libertad para proponer, para inventar, sí, tus mierdas ahí un poco locas, y no hay problema. Pero claro, luego eso también les ayuda a ellos a evolucionar el proyecto, y cuando la cosa se va concretando más y todo va más fino, ya vas más atado al proyecto y tienes que proponer soluciones más que, claro, ser más tan ideas, creativo. Ajá. Ah, curioso. O sea, que en realidad tiene dos fases, digamos, ¿no? Una que es fase abierta y otra que ya es producción y eso, solución de tareas. Y necesitamos 16 diseños de tornillo distintos, sí, sí, y hay que cual. Hacer los 16. Y ahí... Correcto. Es como... Y te tiras una semana haciendo y te tiras tornillos. Una semana haciendo tornillos, en y aspecto. Es la parte más mecánica, ¿no? Sí, del sí. Trabajo. Sí, sí, sí. Eso es así. Ah, curioso. Nunca yo, que soy muy ajeno al mundo de los videojuegos, en realidad. De hecho, esto son, Cristian, un poco ahora, lo pensé ayer. Ayer tuve un pensamiento. Por eso hoy tengo resaca. Y es... Va a ser por eso. Esto sí. Se sale un poco de nuestro plantel habitual, pero nosotros siempre... No, pero se sale, pero no. Claro, sí, bueno, porque hacemos cómic, ilustración y animación, pero esto es videojuegos, pero es ilustración. Se sale, claro, de tu plantel. Menos mal, habitual. Menos mal, porque si no ya digo, vamos a tener que echarlos ahora en directo. Vosotros... Digo, qué pena que han venido hasta aquí los chavales. Ahí han sido puntuales, además. Cállate. Han llegado a tiempo. Además de resaca, joder. Ya está bien. Claro, ya está bien, mérito. Paulo. Basta. Cristian, hoy tú te veo con mucho afán de protagonismo hoy, Cristian. Es que me he venido arriba porque me tomo un anís del mono ahora, después de comer, y me siento un poco como Maciel, estoy ahí, oh, jacarandoso. ¿Hacéis solo producción 2D o también hacéis producción 3D? Las dos cosas. Si al final, o sea, si el videojuego es 2D, 2D. Si uh-huh. Es un tipo de juego scroll lateral, o que hablábamos antes. ¿Scroll lateral qué es? Pues como Super Mario, ¿no? Claro. O sea, que va corriendo de un lado a otro y dando saltitos. Claro, no hay 3D. O sea, hay profundidad como en animación, vamos. Sí, pero no es tres dimensiones. Claro. No es la... Ajá. Claro, pero nosotros en el estudio, quiero decir, o sea, hacemos el concepto, pues, el desarrollo, pero es todo 2D. O sea, nosotros no trabajamos en 3D. Claro, o sea, podéis trabajar para un proyecto, no, que después se desarrolle, no, en 3D. No, además por decisión propia, ¿eh? Porque es verdad que hay concepto ahora que están... Súper preparados, no como nosotros. A ver, yo, el tema está, por ejemplo... Cristian, ¿estaban hablando ellos? Ellos son los invitados, tío. No, ahora me vas a cortar tú a mí. Hombre, te voy a cortar los todo santos el huevos rato, jerezanos, tío. De cortarme tú a mí. Sin parar, o sea, no me ves la mirada, no ves que tengo los ojos inyectados en ¿Tiene corte. Tiene los ojos como dos canicas, de un chihuahua salido. Bueno, por lo tanto nos vamos. No hagáis daño. Lo que quería decir es que en general, ahora, si tú vas a las plataformas como Stratos o como ArtStation, uh-huh, o algunas de este estilo, o ves lo que van buscando los recruiters, el perfil del artista conceptual es un tío que no solo es capaz de hacer el 2D, que maneja matte painting y que luego tiene alguna especialidad concreta, como pueden ser props, layout personajes, sí, sino que además... suele manejar o muy bien el ZBrush o ya es un generalista de 3D. O sea, que está en misa y repicando el tío. Correcto. Pero cuidado, esto es un mal muy español, ¿eh? El mundo generalista o sí, el mundo ambivalente de hacer sí, diseño y a la vez... que te pido todo y te quiero pegar un sueldo. Eso, solo, una, claro, una cosa interesante que creo yo que está bien que puntualicemos es de qué demonios estamos hablando cuando hablamos de props, de layouts y de todas estas, claro, historias raras que nuestra audiencia no tiene por qué conocer, porque ni mi madre ni mis amigas que toman té con ella saben de qué rayos va. Entonces, claro, un poco cómo podríamos entenderlo. Claro, pero mira, contestando también un poco a lo que él decía, hay mucho concepto ahora que efectivamente maneja herramientas de como 3D Max o ZBrush o tal y cual. Que son herramientas para modelar cosas 3D. En 3D. Eso es. Y nosotros tomamos la decisión de no hacerlo. Es decir, no, queríamos especializarnos en esto exclusivamente. Porque luego nos dimos cuenta que a la hora de trabajar, sobre todo si trabajas para el extranjero, no te piden ser tan generalista. De hecho, te piden ser mucho más especializado. Eso yo lo he observado, no tanto por mi experiencia personal, que para el extranjero he currado poco, pero sí me he dado cuenta de que es cierto que eso lo comentaba Maroto, ¿no? El Ignacio Maroto, el hijo, iba a decir el padre de Milagros, el hijo de Milagros Milagrosa, que sí trabaja desde hace muchos años para Estados Unidos. Correcto. Y dice, claro, es que yo cuando voy a Estados Unidos y me preguntan, bueno, ¿y tú qué haces? Yo cuando llegaba de primeras, yo decía, yo de todo, yo soy español, yo tengo que hacer de todo. Tengo que hacer un storyboard, tengo que hacer diseño de personajes, tengo que hacer un fondo, tengo que hacer una serie de cosas que allí no sucede porque tienen, yo entiendo, y es mi reflexión y mi conclusión con los años, en todos estos años tuve dos o tres pensamientos y reflexioné esto, que es que allí, digamos, que la revolución industrial o el proceso industrial o la mentalidad industrial se ha impuesto con mucha más fuerza. Aquí no tuvimos revolución industrial. Entonces, como que allí se entiende que tú tienes un perfil muy concreto, que eso entiendo que sí, también eso tiene lo ventajas y más. Sí, pero... claro. De todas maneras, también depende de los proyectos, ¿eh? Porque incluso el otro día estábamos hablándolo, Blizzard, que es como la mega empresa y tal y cual, y ahí está la gente mega especializada. O sea, hay un tipo haciendo nada más que las cartelas de la ficha del personaje de no sé qué, no sé cuánto. Y se tira 3 años haciendo esa mierda. Que te quieren morir. Eso pasa, por ejemplo, también en... Continúa, perdón. Sí, sí. Y luego, pero luego dentro de Blizzard también tienen una sección que es la del Hearthstone, esta que es el juego de cartas que tienen, y al revés. Ellos buscaban un equipo pequeño que fuera muy generalista, o sea, que hicieran de todo. Que puedan hacer de todo. Entonces, también depende, o sea, quiero decir, no puede ser dogmático hablando de esto porque el proyecto varía. Sí, como el de unos a otro, una barbaridad. Como el funcionamiento de King. En el eso, que, es lo que iba yo a comentar. King, que también es conocida por ser muy especializado y que tiene muy buenas condiciones. Pero tienen condiciones fabulosas, tienen creo que hasta plan de pensiones. O sea, sí. Fantástico. Bueno, ya podríamos discutir si eso es fabuloso. Hombre, o no es bastante fabuloso en no España que te ofrezca la posibilidad de abrir un plan de pensiones. Yo creo que hay que prender fuego a toda esa gentuza. Pero más pronto que tarde. A mí Albert Rivera me ha dicho que un plan de pensiones privado es mucho mejor que las pensiones. Bien, este es el momento en el que cortamos a Cristian puta mierda y lo mandamos a darse un paseo a su lugar de origen. Recuerdo que se llama puta mierda. Bien, una cosa interesante respecto al trabajo que vosotros hacéis, y es que fundamentalmente, por lo que, al menos por lo que está en vuestro portfolio y lo que tiene más visibilidad, es siempre trabajo de encargo, digamos, industrial, como para mainstream, podemos llamarle, o para grandes empresas y tal, ¿no? O grandes empresas, o por lo menos proyectos que no son pequeños proyectos, no son cuatro colgados en un garaje que dicen, ¿y si hacemos un videojuego donde todo suceda al revés? Sino que ya son cosas que tienen un plan de mercado, que están preparadas como para hacer dinero, digamos. ¿Eso cómo os afecta? Es decir, ¿os sentís cómodos en un margen muy pautado por el mercado? ¿Porque es lo que os gusta? ¿Os supone un esfuerzo adaptaros en determinadas ocasiones a lo que requiere el mercado? ¿Cómo os lo planteáis? ¿O procuráis, por otro lado, dentro de esos márgenes que conocéis, tratar de meter goles, digamos? Opción C. En lo que tú has dicho, si dentro de los márgenes... Tienes que aportar un poquito. Tienes que intentar un poco meter tu sello, ¿no? Pero a nosotros nos mola. O sea, creemos la mayor virtud que tenemos es que podemos cambiar de estilo y adaptarnos, que sí, que al principio te cuesta, claro, a lo que nos piden. Y tú piensas que, o sea, muchas veces te vienen marcas ya súper establecidas, entonces no... Como por ejemplo, ¿cuál puede ser una marca súper establecida? Pongamos, Star Wars, pongamos. Claro. Si tú tienes que dibujar un soldado imperial, no le cambies el casco. No te puedes hacer el artista y decir, no, ahora van a ir con una túnica porque y un antifaz. Porque se descongela Disney y te mata, ¿sabes? No, o sea, tiene que ser exactamente igual que el producto que ellos están vendiendo. Entonces, pero está chulo, o sea, a nosotros nos gusta mucho. Y trabajamos muy bien con márgenes también, o sea, con márgenes de estilo, de... Yo creo que es la mayor virtud que tenemos. Y nos gusta, ¿eh? De verdad. Es un poco es creativo, tiene parte de profesión. Igor lo dice mucho, que es más artesano que artista muchas veces. Sí, yo creo que eso sucede, ¿no? Y que es un... Claro. De hecho, el término artista daría para muchos debates. Es que a nosotros nos da un poco de repeluco. Yo creo que eso sucede en general, incluso en los licenciados en Bellas Artes. Sí, sí. Pero, como... pero claro, es que nosotros, joder, le decía que estamos muy a gusto, es que nosotros somos muy freak. O sea, claro, y de repente si nos llega a Castlevania, joder, nos hemos mamado de pequeño con Castlevania. Entonces, claro, como, hostia, claro que hago Castlevania a tope, ¿sabes? Y vale que sea mainstream y que lo que sea, pero es que me flipa, ¿eh? Sí, yo se lo decía, yo siempre lo digo, a Igor se lo digo, digo, a mí me dicen con 15 años que voy a trabajar con 20 y pico en el Castlevania y no me lo creo. No me lo creo. Claro. Luego con los años lo tomas de otra forma y dices, bueno, es un trabajo, es ¿no? Es un trabajo, ya ves los pero otros dentro... lados, ¿no? Pero de todas maneras, no deja de ser... es verdad que sobre todo estamos trabajando como así con marcas que están como más establecidas y tienen más nombre, pero luego hemos hecho juegos de mesa, de campañas de dos chavales que tienen un kit starter, ¿sabes? Y también, por ejemplo, ahí tenéis mayor margen de creatividad. O ya no hablo de margen de creatividad como desde una perspectiva moral, en plan, tener poco margen es malo, tener mucho margen es bueno, sino si notáis la diferencia. Sí, se fían más. Claro. Os dejan un poco más pero, tomar pero decisiones igual, a vosotros. No creo que dependa tanto si es un proyecto grande o pequeño, sino con quién tratas, ¿sabes? Ajá. Porque hemos tenido luego casos de gente que pequeños que nos volvían locos, tío. Que era como, hostia, ¿qué coño haces estás dando, macho? Para nada, ¿no? Que llega un momento que dices, dibújalo tú, ¿no? Sí, a ver, contándonos eso. Claro, ese tipo de experiencias nos interesan. Sí, sí. Bueno, ¿cómo? Tuvimos un caso que igual era una campaña de... Que no voy a decir nombres, pero... Era una campaña de Kickstarter para un juego de mesa... Y habíamos acordado un dinero con ellos, además ellos venían vendiéndonos, oye, somos amateurs, tenemos poco dinero, tal, venga va, nos mola un montón vuestro juego, teníamos como buen rollo con ellos y todo fenomenal hasta que empezamos a trabajar con ellos. Y empezaron de repente, ¿sabes? Todo cambios, tal, y al final le dijimos, mira, lo dejamos. ¿Cuál fue, digamos, el problema? ¿Cambios? O sea, es decir, vosotros planteabais propuestas caían de plano, en plan, no nos gusta nada, tenéis que darle una vuelta, que es lo que dicen los clientes cuando no saben lo que quieren. Correcto, decir. Pero no, esto lo tenían como muy claro, pero eran muy pesados. Sí. ¿No? Sí. Era, o sea, demasiada información, demasiado lo que ajustarte, tal, que hay cosas que se deberían presuponer, ya dar por hecho, confiar en que contratas, ¿no? Como por ejemplo, en plan que el guerrero tiene que llevar una espada, ¿no? Por ejemplo, mejor... pues esta espada cambiarla, que no nos pega nada, a ver cómo, un ejemplo loco, ¿no? Pero la enseñas esto... nueva. Sí, pero es que no, porque, bueno, otra vez, y al final, bueno, que no vas a estar... dos semanas para un trabajo de tres días, o sea, no, claro. Que eso hay gente que no lo entiende, porque no habrán trabajado, supongo, con gente, con profesionales. Claro, pero esto es claro, al final entramos en esa dinámica, incluso nos habían dado un adelanto, y fue una de las cosas más guays que hemos hecho, que era coger, devolver el adelanto. Devolver adelante y deciros, quedaros con esto, tío, que nosotros, es que esto es inviable, ¿sabes? Y además, joder, fue guay, o sea, para nuestro rollo de como de estudio, de valorarnos nosotros y decir, no... Ya está. Todo lo que hay, macho. Ya no está. Pasamos por ahí, no pasamos y ya sí, está. Sí, sí, tío. Y, ¿sabes? Y de hecho aprendimos mucho de eso, ¿sabes? De hecho, no nos ha vuelto a pasar porque ya ponemos medios para que no... decir, oye, bueno, esto tiene que estar aquí claro, esto van a ser los cambios, esto van a ser tal... Sí, el mundo cambios con los clientes puede llegar a ser peligroso, ¿no? Sí, y ponerlo en un contrato de primeras también es que... tanto por cambio, ¿no? O sea, te cobraré tanto por cambio. Eso asusta también en el sí, contrato. Sí, pero bueno, yo creo que el contrato en el ecosistema de mercado español asusta en sí. El hecho de contrato da tira para atrás. Es complicado firmar un contrato aquí, ¿eh? Es complicado hacer firmar, no. sí, es muy difícil. Y luego al revés, trabajamos a lo mejor para Estados Unidos y lo primero que te hacen es enviarte el contrato ya firmado por su parte... Lo primero, o sea, después de la primera reunión, sí. Ya te mandan... Que de la seguridad, claro. Eso bueno, es una cosa muy interesante. A veces lo que mandan primero es el NDA, el Non-Disclosure Agreement, para... ¿Qué significa eso? ¿Qué es el acuerdo de confidencialidad. Ajá. Vale, para que nos entendamos, que lo tienes antes de tener una entrevista por Skype, para que todo lo que hables sea secreto. Eso es curioso y es cierto. Yo también me he visto, he notado esa diferencia, ¿no? Cuando tú trabajas para... Quizá más suceda en Estados Unidos, no sé en el resto, pero es verdad que la pasta va por delante, se habla de pasta, ¿no? Y sin embargo nosotros, no sé si es por ser cultura mediterránea, por haber sido imperio español y habernos quedado como la cola de Europa o por lo que sea, pero es algo que tira mucho para atrás, es una especie de tabú que hablamos entre nosotros en la barra de los bares, pero no se habla luego cara afuera. Sí, eso, yo tampoco lo he entendido nunca, ¿eh? Eso, yo personalmente siempre hablo de mucha libertad, de lo que cobramos, de lo que tal, claro, y lo que... Y es verdad que los americanos, hay una cosa que me flipa, que es, oye, tengo este dinero. Sí. Y quiero hacer esto. Y te preguntan... ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? ¿Cuánto cobras tú por jornada? Y es lo primero que dicen. Aquí, sin embargo, tenemos ese respeto. Y de hecho, una de las preguntas, pues la verdad, que, como decía Cristian, hemos preparado un guión, que me lo he escrito yo, evidentemente, pero que no le estoy haciendo el más mínimo caso, pero tengo una pregunta que dice, hablando de pasta, ¿cuánto cuesta una semana de trabajo de Monster Pit, por ejemplo, aproximadamente? Wow. ¿O cómo valoráis eso? ¿Cómo? A ver, nosotros en base tenemos a qué... un ratio por día. ¿Y cuál es el ratio diario? Pues al final podemos acabar cobrando un sueldo apañado. Si el mes bueno por cabeza te puedes llevar más de 2.000 pavos. O sea, pero el rate diario... El rate diario bueno, hicimos un cálculo de lo que deberíamos ganar, que luego a veces es más o a veces es menos, sí, depende del proyecto, pero eran como unos 600 pavos al día. ¿Por estudio o por...? Por el estudio completo. El estudio completo, o sea, los cuatro trabajando en ese eso proyecto es, o en varios proyectos, por haciendo un cómputo. Pero eso dicho queda muy bonito, luego a efectos prácticos, ¡buah! Yo qué sé, igual se alarga una cosa dos días más, otro está desocupado, está haciendo papeleo y por lo tanto ya no sale el día igual. Sí. Eso es la idea. Eso es muy curioso porque es verdad que cuando hablas como autónomo, yo soy autónomo también, y bueno, vosotros no sois autónomos, ¿no? Sí, sí, sí, nosotros sí, somos autónomos, no, okay, somos, vale, no somos no empresa. Constituidos como tal, ¿vale? No. Como autónomo es cierto, tú hablas con la gente, con tus colegas asalariados que tienen curros y que ganan 1.000 pavos y dices, no, pues yo de jornada pues son 300, por ejemplo, ¿no? O 250, 350, claro, depende un poco. Buah, y ya claro, hacen el cálculo 3 claro, por 2 y dicen, hostia, este se saca 6.000 pavos al mes. Sí, y es como, ya, claro, pero yo cobro eso el día que curro. Claro, y yo me puedo pasar un mes y medio así, a dos velas, y esperando a ver que me llame alguien y trabajando, adelantando proyectos propios. Entonces sí, es como que en realidad es mucho más... Sí, ese pánico en el que vivimos, los autónomos no lo entienden. ¿Verdad? Es como... muy difícil. Claro, tú le dices el precio por jornada y todo el mundo se piensa, hostia, que tú, vamos, tú... Claro. Tú vas a tu jacuzzi, que lo tienes sí, en tu propia casa, pero coges el Porsche Cayenne 500 no sé qué para caminar esos 60 metros que separan el ala oeste de tu casa de la zona de claro, jacuzzi, que claro, tienes un coctelero claro, a ti para ti mismo, ¿no? No, y luego, perdona, que te... No, que yo también añado a eso, digo, y es nuestro paro. Claro, o sea, bueno, es vuestro paro y es comprar los equipos y es pagar claro, el alquiler. Claro, es que un asalariado no tiene que pagar por la oficina. Es que eso iba a decir, digo, que los gastos que supone nosotros, por ejemplo, que y mira que nosotros, que decir, que tenemos los equipos y ya, que no tenemos que hacer mucho más. Pero es el espacio donde estamos, es el autónomo todos los meses, es los gastos de... Y que te tienes que comprar un disco duro y te cargan claro, 200 pavos, ¿sabes? Y que tienes que renovar una RAM y tal. Y sí, bueno, y reza que no se te rompa la Cintiq. Bueno, yo ya, vamos, me he hecho a llorar nada más que de pensarlo. ¿Sabes? Tengo una pregunta muy interesante. ¿Qué hacéis en verano? Porque curráis los tres juntos, entiendo, sí, ¿no? Con un ordenador, que es una sí, fuente de emisión de calor, y una Cintiq, que para quien no lo sepa es una pantalla táctil, con la que tú dibujas con un lápiz sobre la pantalla, que es otra fuente que emana calor. Y tú estás en Madrid en junio o julio, y esa capa de sudor, ya no es sudorcillo, ese fanguillo sí, que se monta, que sí, estás sí, pintando y parece que estuvieras rascando, como si estuvieras haciendo un grabado que hace... Sí, sí, es verdad. Y ese guante que ya huele a vinagre desde marzo. Ay, el guante lo odio, Y que da igual que lo laves, que eso da igual, eso te lo vuelves a poner y vuelve a estar asqueroso. ¿Cómo, sí, sí, cómo sobrelleváis bueno, eso? Yo me acuerdo cuando estábamos en Mercury, que eran la de 21 pulgadas, que esa era una, que era un modelo más antiguo. Y eso era un puto horno, colega. Se calentaba. Era un horno yo creo que es la que tengo yo. Yo creo que es la claro, que tengo tienes yo. Que era más cuadradota, ¿no? Sí, menos, eso es. Sí. Claro, y esa la tenías que parar. Y había un momento que la tenías que parar. Porque es que me estoy quemando la mano, literalmente. Y es verdad que ahora las nuevas no se calientan tanto. Las nuevas ahora van de puta madre, la verdad. Y ya son más normales y no tienen esos problemas. Y además que me acuerdo de la parte que quemaba, era arriba a la derecha, ¿no? Sí, sí. Arriba a la ahí, derecha de ah, la sí, pantalla ahí es donde que... quema. Sí, sí, sí, era una cosa loca. Muy interesante. Hablando del tema de que os habéis metido tanto en... Hemos hablado de que habéis trabajado en Mercury Steam, habéis trabajado para empresas más grandes y también os habéis metido dentro de los Quick Starters... y los clientes estos que habéis tenido y tal, habéis dicho... ¿Has dicho Quick Starters? Quick Starters. Quick Starter. Yo también lo digo mal, no pasa nada. Quick Starters. Continúe, por favor. Habéis dicho eso de si a mí con 12 años me llegan a decir que voy a estar trabajando en el Castlevania, yo supongo que os pasaría un poquito también con el HeroQuest 25 edición. Bueno, más todavía. O sea, y tuvisteis que flipar. Bueno, esto lo sí, contamos también mucho, porque a mí yo contacté con la empresa esta y estaba hablando con ellos para hacer otro juego de mesa. Uh-huh. Con miniaturas también y tal, pero otro juego. Y entonces, al mes, hablo con el tipo y me dice, oye, ¿te apetece hacer HeroQuest? Y digo yo, ¿HeroQuest, HeroQuest o HeroCult? Digo, porque ¿cómo que tienes la licencia? Sí, sí, que tengo la licencia para hacerlo aquí en España, tal. Y yo estaba flipando, pero flipando en colores, porque no me lo creía. Pues es como... Es como el juego mítico de tablero medio rolero que de los 80. De que... orcos, dragones... Bueno, dragones no, pero vamos, orcos, elfos, espadas, magia, el típico. Claro. Y nosotros, joder, es que nosotros hemos sido frikis de eso hasta hace... Bueno, yo tengo uno en casa comprado de segunda mano, nuevito, tal y cual, o sea, muy freaks. Y claro, como era un proyecto enorme, pues llamé a Adolfo, que también que estábamos ahí entre medias de curros, y le dije, venga, tío, vamos a hacerlo, y ahí es donde nace Monster Pit. Ese es el origen de la unión, ¿no? Y fue un momento jodido, ¿eh? Lo de Giro, porque la campaña de Kickstarter, por ejemplo, porque fue un bombazo, y de repente, claro, teníamos que desarrollar una parte gráfica que iban saliendo como add-ons y tal y cual, que son como... ¿Qué son esos add-ons? Add-ons como que se van consiguiendo pasta. Ajá. Y entonces se van desbloqueando como recompensas en el... Y te puedes comprar una armadura más potente o un arco... Vamos a ver, ¿no? Sí. Te explico. El proyecto tiene un tiempo dentro de toda la campaña, uh-huh, en la que la gente tiene que ir dando dinero en plan el proyecto, te refieres al proyecto de financiación. Sí, el proyecto de financiación Nesquik Starter. Dale. Tiene, ellos calculan un dinero que es lo que va a costar la producción. Pongamos 300.000 millones de rupias. Uh-huh. De las antiguas rupias. Entonces dicen, si llegamos hasta aquí, sacamos el juego. Pero si conseguimos más dinero, la gente que haya puesto el dinero dice, uh-huh, este juego a ti, como particular, te va a costar 200 rupias. Tú pones las 200 rupias y te dicen, bueno, si pasamos las 300.000 millones de rupias que habíamos pensado... A la chicha, Cristian, a la chicha, por el amor de Dios. Actualmente, y conseguimos 400.000, no solo vas a recibir el juego, sino que vas a recibir la primera campaña de ampliación, que va de orcos y goblins. Por ejemplo. O sea, como que puedes jugar en un terreno mayor o una... Sí, en este caso eran miniaturas nuevas, cartas nuevas, tal, ese tipo de cosas. Okay, claro. Y eso lo prevén... Y tú tienes un ritmo de producir de eso, que aunque esté pensado y planificado de antes, pero si se va de las manos, para bien, porque recaudan más, de repente te ves en un cuello de botella muy rico. Y estuvimos estillo apagando fuegos, pero vamos, claro, noches hasta las tantas, que eso nos iba la pelota. Sí, eso que duró un mes entero la campaña, sí, pues eso fue un mes que no salimos de casa, un mes entero sin descansar un solo día... Y además ahora, 7 de la mañana, 5 de la mañana, un día y otra vez, y o sea, otra lo que vez, viene otra siendo vez. La vida del autónomo cuando, sí, sí, cuando te pasas 2 meses así mirando el tiempo pasar y de repente, ¡boom!, y ya no sales de casa y ya no... Bueno, tus amigos llaman a la Guardia Civil... Cuando acabó la campaña, claro, quedamos, oye, vamos a tomar una birra o algo, que nos veamos la cara, ¿sabes? Porque normalmente, claro, nos escuchábamos respirar por el Skype, poco amor. Sí, y preguntas como, ¿qué haces? Pues dibujar, ¿qué voy a hacer, idiota? Y tú, pues yo también. Y luego salíamos a la calle y nos daba miedo, tío, la gente. Estábamos ahí como, hostia, tío, a mí ya me da, ya no sé cruzar una calle, joder. Es terrible eso, es verdad, sí, sí. Y de ahí, de hecho, vamos a pasar a otra... Uy, sí, bueno, me voy a saltar una cosa, sí, ¿por qué no? Que es, habláis de ver gente y beber cerveza. Vosotros, una de las cosas, además de vuestro trabajo, digamos, ¿no?, que es todo lo que nos habéis contado, también hacéis una cosa muy interesante y muy llamativa, que es el Beer and Working. Contándonos un poco cómo surge eso y por qué ha reventado de esa manera, y si os lo esperabais y todo eso. Pues eso no lo esperábamos en realidad, porque la idea era... Habíamos estado en algunos eventos que nos habían llamado para hacer unas charlas y tal, y luego teníamos el momento ese de networking... Uh-huh. Y claro, nosotros no dimos... Networking, que es lo que se llamó toda la vida, hacer contactos, conocer gente, ¿no? Claro. Pero en inglés suena también. Pero ahora lo llamamos en inglés. Claro. Pero nos dimos cuenta que ni networking ni mierdas. O sea, era que la gente iba a emborracharse como perros. Y la verdad es que es cuando mejor haces contactos y cuando mejor... Sí, luego hay otra cosa, es que si no cogiste la tarjeta, igual al día siguiente ni te acuerdas del contacto ni de lo que le dijiste. Pero... La técnica es que te coges la tarjeta y te la pones en el bolsillo detrás del pantalón. Está entrenadísimo. Pero entonces pensamos, joder, podríamos hacer algo con ilustradores, que no había nada en aquellos momentos, uh-huh, o había otras cosas, pero la gente quedaba para dibujar, no sé qué tal, entonces queríamos hacer algo más festivo, uh-huh, y la idea en realidad era, oye, vamos a montar esto, pero va a venir 4 colegas que les íbamos a llamar de, oye, veniros, que vamos a hacer esto, y vamos a hacer unas fotos y ya está, y lo vamos a subir al Facebook. Sí. Que son profesionales esos colegas, claro, son colegas, vamos. Y pensábamos que íbamos a estar, pues, 7 o 8. ¿sabes? Y de repente el primer día aparecieron 60 ya. ¿El primer día 60? Sí, sí, nos quedamos un poco locos. También gracias a Julia, sobre todo, que es la delegada de una asociación de ilustradores que hay en Bellas Artes. Ah, sí, sí, claro, que ha venido mucho por la PIN también. Claro, tú la conoces. Uh-huh. Entonces, esta de repente nos trajo a todos los chavales. De hecho, esa mujer es un fichaje, vamos, allá donde los haya. Sí, sí, es una crack. No para, ¿eh? No para y tiene una capacidad de convocatoria y de compromiso realmente espectacular. Sí, sí, es una máquina. Pues gracias a gente así que de repente empezó a moverlo y luego... Es que ha empezado a crecer, pero nosotros no hemos dejado de hacer, de ponerlo en el Facebook y ya. O sea, no hacemos más, ¿sabes? O sea, sí que hacemos cosas de comunicación y demás, pero que suene un poco pedante, pero que lo hacen grande la gente que viene. Es verdad, o sea, si se animan, vienen y ya está. Y como no les pedimos nada tampoco, que siempre hemos intentado hacerlo un poco guiado o alguna actividad o algo, la gente... Ajá. Quiere ir allí, contar sus penas y echarse unas risas. Eso me sorprendió mucho cuando lo descubrí, porque aparte fue lo típico, me llegó de repente por cuatro fuentes o cuatro colegas distintos de, no, te vienes a Elvira Working. Y yo, ¿qué Elvira Working me estás contando? De, déjame, yo te he llamado yo a ti. Entonces, ¿para qué me llamas a mí tú? ¿No? Y ya cuando digo, joder, ya me lo han dicho cuatro personas diferentes, digo, esto habrá que conocerlo. Me parece muy significativo. Que creo que ahí hay algo, no sé muy bien lo que, pero tiene que haber algo. O sea, si vosotros convocáis a cuatro colegas y lo publicáis en el Facebook, y en vez de venir, cuando tú convocas a cuatro colegas, suelen venir dos, tres. Un día bueno, te vienen los cuatro y se traen dos novias, y entonces ya sois seis. Pero si no, dices, joder, 60 personas de golpe, eso creo que tiene que tener algún significado, ¿no? De que la gente o tiene muchas ganas de verse o de no sé. Bueno, es que claro, sentimos muy aislados en nuestra profesión. Es que claro, sí, justamente iba a hablar de eso, porque una cosa guay que se está creando allí es que vienen chavales que están estudiando, pero también está viniendo mucho profesional. Y muchos profesionales, muchos que nos vienen de, tío, llevo todo el mes encerrado en casa y estaba deseando que viniera al Big Walking para ver a todo el mundo, para hablar, para desfogarme un poco y tal. Y hay gente que ya se lo programa, ¿eh? No, es que yo tengo todo el mes ocupado, pero ese día voy. Porque es como obligatorio para ellos y tal. Y, pues, y joder, va la gente y es verdad que desfasan, tío, se relajan, tal y cual. Te cuentan las penas, mira este cabrón lo que me ha dicho, no sé qué, tal. Y yo creo que otra cosa que por la que viene la gente también... O sea, la gente trae el portfolio. Y, sí, yo lo he visto, sí, es verdad. He visto gente que va mostrando portfolio. Y te dan opinión sincera y consejos o al revés. O estás tú allí que crees que lo sabes todo y dices, guaca. Claro, y viene cada chaval. Te voy a dar un consejo y te abre un portfolio un chaval. Exacto. Que en la primera o segunda página dices... Pero alucinante. Te rompo los dedos para que no dibujes más y en paz. O sea, es lo único que puedes hacer con eso. Sí. Hay gente muy, muy buena. Y yo creo que eso le anima a la peña también. Eso, que puedas llevar a tu trabajo y te lo critiquen, ¿no? No sé cómo decirlo. Sí, bueno, te lo valoren, te den un poco de... Bueno, consejo profesional o de ver la respuesta que hay a eso, ¿no? Algo tenéis que haber comunicado distinto, porque yo no sé si lo sabéis, pero en los últimos 10 años yo por lo menos he conocido dos intentos anteriores al vuestro de hacer... ¿cómo se llama esto? Drink and Draw, pero tú hablas de Drink and Draw. Es diferente, porque el Drink and Draw es beber y dibujar y es un poco lo que comentaba. Claro. Tiene actividades dirigidas, ¿no? Que pero parece que a lo mejor... Pero he conocido eso es lo que más cuesta. Por lo menos dos, que son bastante similares, y sin embargo, digamos, el alcance ha sido mucho más limitado que ahora, que lo que estáis organizando vosotros tiene un seguimiento que dentro del mundo de los dibujantes podemos llamar masivo. Bueno, que es justo que esto. Somos ilustradores, ¿no? Ya somos claro, cuatro gatos. Pero 60 dibujantes es un encuentro masivo de dibujantes. Sí, sí. Bueno, y yo la vez que estuve había como más de ciento y pico personas. Claro, el último. 300. Sí, ya hay como. Claro, en noviembre hicimos el aniversario de Big Working y hicimos pegatinas, tal cual. Teníamos 300 pegatinas. ¿Os habéis planteado y volaron. Pinchar en el Beer and Working? Aquí. ¿Cómo pinchar? ¿Qué te dicho que es los dos pincháis una musiquilla y tal? Porque ya esto... Nos hemos planteado un montón de cosas, pero todas conllevan o dinero o dejar de hacer nuestro trabajo como ilustrador. Claro. Bueno, en eso consiste la procrastinación. ¿Podría trabajar o lo dedico a mi hobby? ¿Me pongo con esto que tengo que entregarlo mañana o me pongo con la radio? Sobre eso que acabáis de comentar, es cierto, vosotros sois ilustradores, ¿no? Os consideráis así. Sí. Correcto. Y sin embargo, y esto yo creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, Yo, que estoy en la Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid, observo un problema de, no sé cómo le llaman a esto los podemitas, semántico, de significante, estas cosas raras que dicen esta gente que ha ido a la universidad y se ha creído lo que les han dicho allí. Y es que parece que la palabra ilustrador, el término ilustrador, no remite a lo que hacéis vosotros socialmente, ¿no? Es como que la idea que tenemos de un ilustrador, incluso yo eso lo he visto en nuestra profesión, en compañeros, como no, ilustrador es aquel que hace editorial infantil o editorial juvenil, bueno, el que hace barco de vapor y el que hace tal, y sin embargo hay un campo amplísimo, claro, como vosotros, que estáis súper especializados en videojuegos, y sin embargo, ¿por qué creéis que sucede eso, si es que estáis de acuerdo conmigo? Sí, sí, totalmente. No sé por qué hay esa mira tan corta a la palabra ilustrador, porque ahora mismo, joder, nosotros, además, entonces, de una forma natural, nosotros venimos de tradicional también, y de, o sea, nuestra educación iba directa a editorial, obviamente. Sí. Y, o sea, quiero decir, o sea, el bagaje es el mismo, tal, lo que pasa es que nosotros hacemos para videojuegos, o para cine, o para marketing de no sé qué. Es que es lo mismo, el trabajo es el mismo al final. O sea, tiene unas partes técnicas, cada cosa, cada sí, proyecto pero individual. Estás ilustrando, igual que ilustras un texto, claro, de novela o de cuento, ilustras pues un guión de una película, de un cortometraje o de un videojuego. Lo básico es lo mismo, quiero decir, tienes que saber de color, tienes que saber de dibujar, tienes que saber de iluminación y ya está. Para dónde lo apliques es... Luego tienes, hombre, luego si trabajas para juegos de mesa, tienes que saber haber jugado a juegos de mesa, entender un poco cómo funcionan. El parchís no vale, ¿no? Bueno, Parchís Quest. Esa es, ¿no? Esa es. Parchís Quest, por ejemplo. Que. Parchís and Dragons. No sigamos por ahí, porque no, puede ser un bucle que no termine. A mí me parecería divertidísimo, pero yo pienso un poco en vuestra reputación, digo, no sé. Bueno, esta reputación es una mierda, no pasa nada. Y luego, por ejemplo, en un videojuego, claro, tienes que entender cómo se modela, cómo funciona el 3D, cómo. No sé, los subidones en la historia, cómo representarlos a través de color y no sé, puedes... O sea, los subidones te refieres al punto álgido por de ejemplo, la narrativa, ¿no? Digamos, el malo final de fase, por claro, decir una algo. Sale donde tienes un encuentro contra un enemigo muy tal, pues bueno, sí, ahí estás... Tienes que entender un poco qué momento tienes de la historia es y eso y cosas técnicas. Pero al fin y al cabo estás dando soluciones, o sea, dibujos. Claro. Sí, eso es que esas cosas técnicas de las que está hablando Adolfo, que eso te lo da el proyecto. Quiero decir, si estás trabajando para cine y te están diciendo, no, es que quiero este tipo de escena, no sé qué, y como voy a grabar con esta cámara, quiero esta iluminación, tal. Los mismos proyectos te lo van dando, pero la base al final de que nos une a todos es que dibujamos y coloreamos, tío, y ya está, es que no hay más. Y ahora que dices esa palabra tan bonita, bueno, esa palabra no, esa expresión, que es que nos une a todos, ¿percibís vosotros que somos profesionales de un sector muy poco movilizado, en el sentido de que hay muy poca... conciencia de clase o de compañerismo o de... No compañerismo, no digo en el sentido de ay, somos egoístas los unos con los otros, sino que tejemos pocas redes y por eso a mí me llamó muchísimo la atención la capacidad que habéis demostrado o vosotros o el evento o la coincidencia de todos los factores en organizar un sarao que reúne a todo el mundo. ¿Cómo veis eso? Yo creía que sí, que era cuestión de que el ilustrador no se juntaba, no tenía sensación tal, pero no sé si no, corrígeme, pero yo creo que tiene que ver con la edad también un poco, ¿eh? Los chavales no tienen ninguna noción de lo que es tuyo solo. O sea, se han criado compartiendo y han aprendido con tutoriales gratis, que nadie les ha cobrado por ello. Ajá. Entonces, no sé si es un problema del gremio o de la edad, ¿sabes? ¿Qué quieres decir entonces? Que a lo mejor las nuevas generaciones sí están más predispuestas a colaborar, a totalmente. Asociarse. Sí, son menos celosas de... Ah, bueno, eso es una luz al final del túnel, ¿no? Es una esperanza. Sí, no, pero es que ellos vienen ya... Perdona que te he cortado, no. Que yo qué educados ya... son, se cortan y se piden perdón. Cristian, yo te he pedido a ti perdón por cortarte alguna vez. ¡Cállate! Venga, continúen, por favor. Pues que, o sea, que los ves que ellos ya hacen cosas que se reúnen a tope. La de la asociación esta que hablábamos de Julia, estos se reúnen un montón. O sea, vienen y se juntan para hablar, se juntan para jugar al Pokémon y son los mismos que están dibujando y se juntan a tope. Y todo lo comparten, tío. Y entonces vienen y para ellos es una forma natural de funcionar. O sea, y es verdad que nosotros, los viejarras ya, tenemos ese rollo más desligado de tu compañero, ¿sabes? Eso. De lo mío para mi saco, ¿no? Tengo un trato, sí, lo un mío poco, para mi saco. ¿Sabes? Y es una pena, porque es que al final nos tiramos piedras a nuestro propio tejado, ¿sabes? Si no tenemos esa conciencia de clase y de cómo somos y como grupo, y estamos jodidos, como nota. Pero es verdad que da gozo ver a los chavales que lo hacen de una manera natural, tío. Quizás porque ellos ya han, no lo sé, se me ocurre ahora, han entrado. Yo empecé como profesional más o menos 2008 o por ahí, digamos que ya tenía formación previa, pero cuando tuve la oportunidad de hacer mis primeros trabajos, tuve la desgracia de trabajar para Cristian Puta Mierda, eso ha marcado, y por eso yo tengo este carácter amargado, tuve la suerte de que entré cuando todavía el mundo laboral, bueno, estaba ahí. Entonces yo me enganché en el último momento. Pero yo veía a la gente que venía detrás mía, chavales más jóvenes y chavalas más jóvenes, que decía, joder, es que estos se han formado de la hostia y tal, y salen a un mundo laboral donde las oportunidades son cero. Entonces quizá tenga a lo mejor que ver con eso, Pero eso ha cambiado también. Por ejemplo, claro, que ahora ha venido Internet a solucionarnos la papeleta, quiero decir. Porque vale, en este país las cosas no funcionan como deberían, hay proyectos guays, hay otros que menos, pero claro, estás en Internet, nosotros ahora estamos empezando a trabajar con unos tipos de Nueva Zelanda. Claro, sí, aquí. Eso te permite también. Claro, entonces es como. Es parte de la globalización también. Claro, ahora global, la parte buena, ¿no? Uh-huh. Ahora cuando nos vienen chavales preguntando, ¿y a dónde tiro? ¿Dónde tal? Digo, donde quieras, tío. Donde quieras. O sea, hay trabajo en Estados Unidos a montones, en Francia a montones, en Inglaterra a montones. Digo, si lo bueno de ahora es que está tan abierto el mercado que tienes todas las opciones del mundo. También te enfrentas a todos los ilustradores de por ahí fuera, que son la hostia, pero. Claro, sí. Pero ves, esa palabra que has utilizado. Perdona que me traiga esta cuña, competencia. Ajá. Eso no nos gusta a nosotros. Y esto lo denuncio yo mucho, que yo no creo en la competencia entre compañeros. A ver, yo, que me hacen gestos. Un momento, que estamos en una arenga sociopolítica, Cristian. Respeta. Me has pedido que llamase a Milagro Milagrosa y tenemos a Milagro Milagrosa. Pero tenemos la entradilla de Milagros Milagrosa. Tenemos la entradilla. Es que me lo pides toda la vez y yo no lo tengo. Es que de verdad, ¿vosotros no sobrará en el estudio alguien que un técnico de sonido? Alguien de. Pero qué técnico de sonido. Pero si no sabe leer y escribir y caminar sin cagarse, a mí me vale. Venga, porque ya sería una ventaja respecto a Cristian Puta Mierda. Vamos a poner. Por favor, respeta. Venga, vamos a ello. Respeta. Milagros. Milagros in the house. Esto. Milagros in the house. House. Hola. A ver, conexión. Hola. Hola. Es que estoy constipada. ¿Cómo estás, Milagros? Estoy bastante bien. ¿Sí? Pero estoy constipada. ¿Cuánto tiempo sin oírte? Eso no pasa nada. Fíjate cuánto tiempo sin oírme desde el año pasado. Sí, cierto. Ay. Pues yo me acuerdo de vosotros, ¿eh? Sí, pero para bien y o para me mal. Gusta mucho para bien. Y me gusta mucho que esté Cristian otra vez. Bueno, a mí no me gusta eso tanto, pero bueno, ¿no? Vamos a dejarlo pasar. Milagro, yo también. Bueno. Se está portando bien, Cristian, hoy. Yo también te echo mucho de menos. ¿A que sí? Sí, sí, porque pues nada. Ahora que no estás tú, tengo que hablar más con Paulo y eso me desagrada profundamente. Hombre, pues si no te dejará hablar, casi. ¿Te parece bonito las cosas que me dice? Fíjate, y no, pero yo también le quiero mucho a él. Y no le deja, y no te deja guiones que sean más cortos para que tú puedas intervenir. Milagro, sigue. No queremos que intervenga, Milagro. No, eso no tiene que suceder. No me deja hablar a mí, no deja hablar a los invitados. A nadie. De hecho, el otro día corté el programa y seguí hablando. ¿Sí? Sí, hasta las 8 de la tarde, que yo estaba para grabar un segundo programa. Es muy pesado. No me digas. Sí. Bueno, Milagros, resumiendo, bueno, te encuentras mejor, ¿verdad? Bastante mejor. Ya ¿estás voy recuperando? Mandando. Me estoy recuperando, sí, estoy muy animada. Y yo qué sé, yo pensaría a ver si en 3 semanitas o 2 puedo irme a casa, no sé. Irte a casa y volver por en franca decadencia, porque aquí necesitamos claro, tu presencia. Tendría que ir con taxi y muleta, pero bueno. Bueno, sí, nosotros bueno, te llevamos a la sillita de la reina, mira, si te falta. No. Con taxi iba siempre, que yo soy así. Pero no, ahora porque me hace falta. Antes porque era perezosa. Pero bueno. ahora no. Pero vamos, pues me veo bastante bien para como me he sentido. Lo he pasado fatal. Bueno, pues nos así alegramos que mucho. Sí. Queremos que saludes o que te saluden brevemente nuestros amigos Adolfo y Igor, que son de un estudio de videojuegos. Hombre. Que a ti te gustan mucho los videojuegos, ¿verdad? A mí no es que los conozca mucho, pero claro que me gusta, a mí me gusta divertirme. Claro que sí. Ya lo sabes. Voy a volver ahora casi. Oye, que Os voy a contar una cosa aquí de la residencia. Cuéntanos. Que cuando pasan todos los meses, a últimos del mes, en el viernes últimos, las personas que han cumplido años en el mes, te hacen una fiesta y vienen cantantes. Bueno, coño. Oye, entonces... Pero tú has cumplido años hace poco, yo he estado... Hombre, el día 10 de enero. Claro. 68. Felicidades desde aquí, muy bien llevado. Gracias. Parece que tuvieras 17. Sí, anda, no volvería yo a esa edad. A partir de los 37, que con 17 hay mucho peligro. Quita, quita. Bueno, me conformaría con llegar a los 50, que estaba muy bien. Bueno, Muy bien. Claro. Y de la cabeza regular, pero bien. Bueno, pero que siempre no has estado regular, lo que hay pero bien. Aquí. Nosotros no ya te conocimos lo que hay así. Aquí, madre mía. Ay, por Dios. Bueno, pues nada, que yo estoy encantada de hablar con vosotros, ponerlos a los muchachos, que serán un encanto. Y muy nada, guapos, son muy guapos, ganas, Milagros. Son guapos. No sabemos si tienen tabletón o no, porque han venido, como es invierno, han venido con mucha ropa, pero vamos a imaginar que tienen tabletón. Pero ¿vale? Es que yo... No, hijo, que yo ya no me atrevo con los tabletones. Ya no, has estoy cambiado. Estoy muy mayor. No, tiene que ser a partir de 70 que también pueden ser tabletones. Caramba. Sí, señor, así me gusta. Tú con las expectativas ya. Siempre hombre, es que yo, vamos, si con 50 le gusta a las mujeres con 25, anda. No. Yo no sé si tendré otro amor, pero vamos. Si no, tendré variados. Uno que venga y otro que se vaya. Siempre tendrás el amor de En Franca Decadencia, porque nosotros vivimos enamorados de ti, Milagros Milagrosa. Ah, que sí. Y yo de vosotros, cielo. Muy bien. Pues muchos besitos. Un besazo muy fuerte a recuperarse. Y que lo paséis muy bien. Eso. Ya me estoy recuperando. Y a venir por aquí pronto, que te queremos venir ver por aquí ya. Pues, en cuanto que pueda ir con la... Yo pienso que eso, con la muleta, con un taxi, hasta me puedo ir desde aquí. Muy aunque bien. No estuviera en casa. Muy bien, pero pues vamos, ya lo me negociamos. Quiero ir a mi casita. Claro que sí. Y un día cuando ya esté buena os invito. Venga. A comer vale. En un buen sitio. Estupendo. Verduritas solo, acuérdate, solo verduritas. No, coño, que nosotros no somos de verdura. Tú verdura y nosotros bueno, pues otra a mí me cosa. Dejáis las aceitunas. ¿Qué? Oye, a ti te dejamos lo que tú quieres. Tú no sabes lo bueno que es comer de todo, chico. Si es que la vida, el hacer de todo es lo mejor. Es lo mejor, sí. No solamente sí. Dale que te pego una cosa. Pues no. Venga, dale que te pego, que no te callas nunca, Milagros. Un besazo muy fuerte. Un beso, Milagros. Recupérate. Muchos besos. Y saludos a los chavales. De tu parte. A los tabletones. A los tabletones. Y a los oyentes, muchos besos. Eso, besos vale. Para todo el mundo. Otro para vale. Ti, Milagros. Vale, cariño. Adiós. Hasta luego. Que tengáis buena tarde. Igualmente. Adiós. Bien, esta ha sido la intervención milagrosa, como siempre, de Milagros Milagrosa. Y lo habíamos dejado en una parte muy interesante. No sé si quieres retomar, aunque vamos ya justitos, vamos a ir terminando. Sí, rápidamente. Es que esto es una cosa que estamos hablando mucho con los chavales últimamente, y es el tener el concepto... La competitividad, ¿no? El concepto de que el otro es un competidor en lugar de un compañero. Eso es. Eso es una clave... Claro, pero es brutal, porque cuando hablas de estos términos, la gente siempre habla de eso, de oye, es que compites con no sé quién, o con este un tío coreano que hay que lo ves por internet, o sea, mentira. Tú no estás compitiendo con él. La competencia esta te la venden las empresas para cobrarte menos. Sí. Es decir, para pagar menos y listo. Y en realidad, todos esos compañeros a los que estás viendo, lo único que puedes hacer de ellos es aprender. ¿Sabes? Y todo van a ser ganancias en cuanto que tengas comunicación con ellos, que te juntes, que tal. Y que vas a aprender y vas claro. A... Y entonces, sí. Por eso nosotros, el término competencia entre compañeros parece una estafa. Una estafa total. ¿Sabes? Y que no vale para nada. ¿Sabes? Solo vale para joder el ambiente. Efectivamente, y sobre todo vale para que los que sean beneficiados sean los otros, y no los otros como... el resto de compañeros, sino los que nos tienen que pagar, los correcto. Que nos encargan el trabajo y los que dicen, no, es que si no quieres este presupuesto, es que en la calle tengo 12.000 que lo hacen más barato. Que la cola del paro es muy larga. Claro, ¿no? Y es como, bueno, pues tienes un teléfono, colega, llámalos. Y muy gorda. Bien, preguntas ya un poco a toda pastilla para ir cerrando. Sabéis, estaréis enterados de la inyección de dinero público que ha hecho el gobierno del PP este año, ¿no? Con el hombre este, el secretario de Estado, que se llama Lasalle, que es un hombre que dice ser, es muy curioso, dice ser liberal, pues sin embargo está en el Partido Popular. ¿Y se ha notado eso en el sector, creéis? ¿O no tenéis, porque contactáis más con estudios extranjeros o lo que sea? ¿Cómo lo veis? Nosotros ni idea realmente. Y no conocéis mucho ese... O sea, me he impreso aquí unas páginas para nada, ¿no? Pues puede ser. Le he dado a control P para nada, ¿no? Puede ser. Nos vemos tan lejos de subvenciones, de ayudas... Pero ya no hablo de concretamente de vuestro estudio en el sentido de si vosotros tendréis acceso, sino si creéis que el mundo de la animación o la industria de la animación o como le queramos llamar, menos mercado, cualquier palabra me vale, si creéis que ha mejorado después, porque hubo una inyección, si no recuerdo mal, fue en 2016 o 2015 y ahora otra de 6 millones y medio de euros, así que es inyección directa para creación de nuevas empresas y tal. Pues hombre, siempre que hay algo de dinero, bien, pero a ver cómo se distribuye. No habéis notado, eso. Yo mi pregunta va sobre vuestra percepción personal en el trabajo. No sé hasta qué punto han sido para nuevas empresas, ¿eh? No, se supone que esta nueva, que va para nuevas empresas, claro. Y era parte también de la pregunta que os quería hacer. La otra que hubo se la repartieron entre Ilion y el grupo de Ilion, que no recuerdo cómo se llama. Sí, la gente que estaba ya sentada. Las dos grandes que al final, la preocupación que hay un poco en el sector es esta nueva ayuda... ¿Será para pequeñas empresas que se supone que tienen que tener un capital menor de no sé cuánto? Pero claro, si esa empresa está subordinada a una grande, al final, por un efecto piramidal, acaba recayendo el dinero en la misma mano. Eso pasó exactamente igual en videojuegos. Hubo una partida que se hizo para videojuegos y... No, porque él está hablando de animación. No. Yo estaba hablando de videojuegos. Ah, también de videojuegos. Sí. Pues yo hablaba de partida. He dicho animación, me he equivocado. No, como ha dicho Ilion... Claro, Ilion porque tiene el CED y el grupo CED. Ilion porque es el nombre que recuerdo dentro de ese grupo empresarial que tiene pero, el tema de videojuegos. Por ejemplo, Mercury, que ya una empresa establecida y con capital extranjero y tal y cual, recibió un dinero de eso y bastante dinero además. Y claro, nosotros pues, lo piensas y dices, joder, está bien que tengan ayudas eso porque ellos también están generando empleo y tal y cual, pues son grandes, está fenomenal, pero también debería, la parte más importante nosotros pensamos que debería ir para estudios pequeños, que en realidad eso se está haciendo a base de iniciación privada. Ahora mismo está Play, por ejemplo, está montando lo de Talents y esto. Ajá. Lo que pasa es que, en nuestra opinión, está muy guay la idea, pero se queda un poco corto en cuanto a medios. ¿Sabes? Pero claro, a Play, ¿qué le vas a pedir? O sea, no tiene la obligación de hacer nada de esto. ¿Sabes? No, darle las gracias porque haya decidido dedicar un poco de dinero a lo indie, ¿no? Que se llama. ¿Sabes? Pero es verdad que aquí, al final, va a destinar, la mayoría de esas partidas van destinadas a los sitios grandes. ¿Sabes? Sí, se lo van a llevar al final los cuatro de siempre. Venga, va. Tenemos ya muy poco tiempo. La pregunta del millón. ¿Cuál ha sido vuestro trabajo más vergonzoso? Hostis. Vale, cualquier cosa, ¿eh? Vale en, el sector o vale que hayáis sido, yo qué sé, sexadores de pollos, que es lo típico que se dice. O... Yo dentro del ilustrador, la de Smash Up. Que es un juego de cartas ahí que hicieron unos yankees. Y es el trabajo más horrible que he hecho. Y es el único puto sitio donde han puesto mi nombre. ¿Qué manda cojones? ¿Qué manda cojones? En todas las malditas cartas. El culpable. Te echaron la culpa, ¿no? En realidad fue como, hostia, ¿cómo ha quedado? Va, pon el nombre del pavo ese ahora español. Te jodes. Yo, relacionado con la ilustración, trabajos así... O sin estar relacionado. Hombre, a ser posible relacionado con la ilustración, pero... A lo mejor no un trabajo en concreto deplorable, pero partes de trabajo sí que lo han sido. Yo que sé, haciendo muñequitas para un juego de nenes online... No sé, que echas la vista atrás y estás toda la semana haciendo que si pelitos, falditas, sin ningún tipo de exigencia técnica, sino rellena y para adelante. Sí, tirar batalla pura, ¿no? Eso ha sido, la verdad, un poco denigrante, pero bueno, hay que hacerlo, yo qué sé. Una cosa, un ejercicio que hacemos en el estudio a veces, cuando tenemos así un día un poco más, que no tenemos mucho que hacer, a veces nos ponemos a revisar cosas que hemos hecho antes. Y nos partimos el culo, tío. O sea, sobre todo la época de Castlevania, que se producía a saco. O sea, salía cada mierda, era como, tío, ¿cómo no me echaron a mí este día? ¿Cómo colaron esto, echaron, no? ¿Cómo ha colado esto? Claro, ¿no? En echarnos. Pero sí, eso lo hacemos, que además es un ejercicio muy divertido, ¿eh? Empiezas a ver mierdas que has hecho y dices, madre mía, ¿qué estaba pensando yo ese día, tío? Sí, todos tenemos el cajón de la creatividad ese que dicen que tienes que tener lleno de proyectos nuevos. Y luego tenemos debajo el cajón del oprobio, que es un doble fondo donde tienes toda esa mierda que has hecho solo porque, maldita sea, hay un alquiler que pagar, claro. Una comida que no te regalan y una Pero eso está bien, ¿eh? Porque te ponen tu sitio, ¿eh? Sí, a veces sí, que vas cierto, ahí de, oye, dale, oye, mira la mierda que hiciste. Te baja día, tierra, cabrón. Te baja pies a tierra. Abre esa carpeta que pone tornillos y la vemos entre todos. Dejas de molar, ahí es cuando pierdes el rollo molón de... Yo hago dibujos para videojuegos. Bien, pues con esto, Cristian, si no me equivoco, que era lo que te estaba intentando preguntar antes, que tenemos que ir cortando ya, ¿no? Porque hemos empezado hace exactamente ¿cuántos minutos? Exactamente hace una hora. Pero no empezamos en punto, empezamos dos minutillos después. Bueno, tenemos dos minutos de margen. Venga, dos minutos. Pues en estos dos minutos quiero daros sinceramente las gracias por haber venido. A ti, de verdad. Espero que haya sido cuando menos interesante o fructífero, o por lo menos que no haya sido un dolor muy grande venir aquí a estas horas. No, a pasar fresquito aquí a Radio Ela. Encantados. Genial, espero volver a veros en otra ocasión. Oye, que de verdad. Y en alguna tertulia que también contaremos con vosotros, que yo creo que tenéis un punto de vista interesante. Y aparte un conocimiento del medio que nos facilita... ¿Qué nos facilita, Cristian, el conocimiento del medio? Aprobar ciencias naturales. Por ejemplo. Bien. Así que no tenemos nada más que decir. Recordad que estamos emitiendo gracias a las ondas libres y autogestionadas de Radio Ela. Podéis encontrarnos en radioela.org buscando en Franca Decadencia. Podéis encontrarnos en Facebook buscando en Franca Decadencia. Podéis encontrarnos en iVoox buscando en Franca Decadencia. Y podéis encontrarnos los jueves por la noche en Hipop Radio FM, que emite desde Lleida. Mola un montón. Y con esto... pues ya está. Cristian, ¿qué más nos queda? Pues decir que a ver si para la próxima semana hacemos programa, porque lo tenemos todo preparadísimo y no... vamos, que no. Bueno, la próxima semana, que no olvidemos que no tenemos todavía programa preparado, pero tenemos el viernes el Salón de los Rechazados, con los rechazados del cine, de los premios Goya de este año. ¿Y quién? Con una mesa redonda. ¿Y quién va a presentar esa gala? Yo quiero que sea uno... con pasamontañas. No lo he propuesto todavía, pero yo quiero hacer eso con un pasamontañas, a ver si me dejan. Yo quería presentarlo. Lo dudo mucho porque todo el mundo son unos sucios hippies socialdemócratas repugnantes, pero bueno. Sí. Hay que quererlos porque también son personas. Recordad, audiencia, un plan de pensiones privado. Muy bien. Que le focan a este maldito. A mí me lo dijeron Christian, desde pequeño en mi barrio, ahí en La Moraleja. Bien. Me decían que la decadencia no decaiga.